megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Y estamos nuevamente con esta gente linda que nos escucha al otro lado de la radio. Y estamos en este momento con Pamela, Freddy, Jamie y yo soy Lorena. Y el tema del cual vamos a hablar hoy, educación intercultural. Jóvenes con voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. Pamela, ¿qué viene a tu mente cuando hablamos de interculturalidad en primer lugar? Creo que la interculturalidad, si la entendemos, es una sensibilidad que la podemos desarrollar todos de entender a la otra persona. Porque hay muchas culturas en una sociedad, no solamente culturas ancestrales, indígenas, afros. Realmente vivimos en una sociedad tan diversa y es importante saber integrar esa diversidad en nuestra vida diaria, en todo lo que somos, en la educación, desde nuestros trabajos, en todo. Yo creo que realmente no solamente debemos quedarnos en el discurso de decir somos un país intercultural y megadiverso, sino realmente vivirlo. Y creo que para hacerlo es tener esa sensibilidad de poder, como miré en una definición de interculturalidad, que es realmente poder dialogar, y para poder dialogar uno siempre está al mismo nivel. Nadie está ni más arriba ni más abajo, porque todos somos iguales. Entonces todos podemos aportar algo en un diálogo, porque todos tenemos experiencias, tal vez si somos jóvenes, tal vez no tanta experiencia, pero ya hemos vivido mucho, ¿sí? Entonces creo que esa es la importancia de la interculturalidad. Educación intercultural, Freddy. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Pamela? ¿Qué más podemos agregar al tema de la interculturalidad vinculándolo con la educación? Bueno, pues yo refuerzo la idea de ella en que este encuentro de la diversidad que somos, todas las culturas que representamos o de las que venimos, se hace necesario ponerlas en primera fila. O sea, que todos estemos en primera fila y nos podamos escuchar, encontrarnos, conocernos y aprender siempre el uno del otro, aprender de nuestras diferencias. Okay, pero para conocernos o para reconocernos, digamos, dentro de un país, debemos saber en primer lugar quiénes somos. Y en Ecuador específicamente somos, en primer lugar, una población diversa e intercultural. Entonces, ¿cómo piensas tú, Pamela, que debe plasmarse en las aulas o en la sociedad esa educación intercultural? Muchas gracias, muy buena la pregunta, Lore. Creo que es un reto. De lo que sé, en lo que se está haciendo en educación, a veces los profesores tienen un poco de flexibilidad y pueden escoger un poco de lo que enseñan a los niños, y creo que es fundamental, así como lo vimos la semana pasada con Inay, es fundamental que los niños puedan acercarse a la naturaleza, que hayan clases o que en la escuela, en cada escuela hay un huerto donde los niños pueden tener ese contacto con la tierra, donde ellos se den cuenta de dónde nacen los productos que están consumiendo. Esa puede ser una forma. Otra forma que me parece fundamental es del arte, como uno de los segmentos que tenemos de aquí, como en Amor al Arte. Me parece importante que la gente pueda desarrollar, no sé, si le gusta la música, que haga canto, que toque instrumentos musicales andinos o afroecuatorianos, también la danza. Si no todos los niños son iguales, pueden y quieren hacer otra cosa, si a otros niños les gusta moverse, que hagan danza, o a otros niños les gusta pintar, creo que eso es muy importante. Y tenemos toda esta riqueza cultural, diferentes nacionalidades, pueblos de aquí en el país, donde todos podemos escoger con cuál tenemos mayor afinidad. Pasa más allá de no solamente la vestimenta, el color de la piel, realmente la identificación cultural que yo puedo tener. más bien va por el lado de la vibración de mi espíritu, creo yo. Perfecto, interesante esa, digamos, esa articulación que haces con el tema más quizás esotérico. Pero respecto a las costumbres que tienen las diferentes los diferentes pueblos y nacionalidades en el Ecuador, Freddy, ¿cómo crees que se debería implementar esa educación dentro de las aulas? Bueno, yo creo que al menos en papeles ya se ha dado disposiciones positivas para la inclusión de estos temas en las aulas. Y la intención allí, se te habla de la intención que va para de ahí ya ir redondeando, es el poder llevar el argumento propio de la voz de los pueblos. O sea, el cómo se define cada uno desde sí. Entonces así podremos escuchar en las aulas cómo se define, cómo se identifica el indígena como tal desde su voz, cómo se identifica el afroecuatoriano, el montubio, el mestizo, desde su sentir, ¿no? Así es como le entiendo. Claro. Bueno, pues nosotros sabemos que desde hace más de una década se está trabajando en el tema de agregar a la malla de la educación, a la malla curricular, el tema de la educación intercultural, que está atravesado por una metodología que es la etnoeducación. Para los afroecuatorianos, para que lo sepan los radioescuchas, soy una mujer afroecuatoriana y desde mi experiencia les puedo decir que históricamente en los textos se ha desconocido el aporte de los afrodescendientes, de los esclavizados que llegaron al Ecuador, en el aporte de ellos en el desarrollo histórico de nuestro país. Y una de las cosas más importantes que hoy por hoy se incluye dentro de la malla curricular es precisamente el reconocimiento de cómo aportaron estos personajes históricos a través de todo el desarrollo de nuestro país. La construcción del ferrocarril, el tema de varias luchas internas libertarias que se gestaron en nuestro país y que han hecho que sea Ecuador lo que ahora somos. ¿Verdad? Frente a eso, Pamela, ¿qué opinas? Bueno, yo, por mis memorias y experiencia del tiempo escolar, estoy completamente de acuerdo, Lorena. No recuerdo que en los libros de texto haya encontrado algún personaje afro, realmente es cierto. Casi siempre había mucha referencia a mestizo, de españoles, de indígenas también, pero realmente a alguien importante que hay. Ahora sé que hay muchas personas que no solamente destacan en el deporte, porque eso también es una de esas distorsiones, que la gente puede pensar que un afroecuatoriano solamente es bueno para el fútbol o el atletismo. Realmente tenemos poetas que han contribuido muchísimo a la literatura en el país, cantantes, bailarines, entonces realmente es, o personas de ciencia, entonces realmente estoy de acuerdo y creo que más allá de solamente conversarlo es vivirlo. Sí, que los niños, nuestros sobrinos, los jóvenes realmente aprendan eso y lo aprendan más para que haya una revalorización desde eso, desde lo histórico, para que la gente esté consciente de que todos somos importantes en este proceso de hacer un país distinto, porque todos tenemos algo que aportar, algo que decir. Genial. Bueno, súper, súper este tema que estamos trabajando hoy y una conversación muy amena a través de nuestras opiniones y de todo esto que podemos vivenciar, que ya hemos vivido, ¿no? Y que nos permite con propiedad decir por qué la educación sí es intercultural o no es intercultural. Una de las cosas que yo estuve leyendo y que permite que a veces haga como esas comparaciones es el tema del respeto. Que no ha existido a veces ese respeto por la diferencia, por la diversidad. ¿Y cómo podemos entonces, como mencionaba Freddy, al autoidentificarnos desde nuestro sentir, no desde nuestro pensar? Porque el pensamiento y el razonar y a veces el tema cultural o que nos dice, eres así, tienes que ser de esta forma, y todo como la sociedad nos va enmarcando en unos patrones, eso hace que nos desligue de lo que realmente somos. En cambio, cuando nos sentimos como blancas o como negros o como mestizos o como indígenas y podemos decirlo y podemos decir desde ahí construyo esa memoria colectiva que también se encuentra con los otros, damos ese aporte que mencionaba Lorena, y que no es solamente histórico, sino que ha sido económico, cultural, espiritual. ¿Qué retos, para ir cerrando este segmento de Jóvenes con Voz, podríamos hacer nosotras y nosotros desde el diario vivir? ¿Qué reto podemos empezar a plantearnos en la cotidianidad? Bueno, yo pensaría, como bien acabas de mencionar, debemos partir del respeto. Del respeto, pero totalmente ampliado, totalmente integral. Porque mucha gente piensa que el respeto solamente es ser tolerante. Si estoy en una aula y tengo un compañero indígena y un compañero afroecuatoriano, bueno, tolero que ellos estén ahí. Pero realmente no los respeto porque solamente tengo que soportar que ellos estén ahí para decir que soy una persona que respeto, entre comillas. Ya, el respeto tiene que ser integral. El respeto, el tema de tener una educación intercultural real es el tema de involucrarme, el tema de conocer. Para el maestro, el tema de enseñar, si el maestro es afroecuatoriano, indígena, montubio, mestizo, enseñar todo lo que el estudiante debe saber del país, la riqueza de costumbres, pues el tema de alimentación, el tema de vestimenta, el tema de las regiones naturales, qué pueblos, qué poblaciones están asentadas en los diferentes lugares de nuestro país, el que la gente conozca todo lo que tenemos en el país es la verdadera interculturalidad para mí. Bueno, por mi parte, yo creo que para llegar a ese encuentro con los demás, debemos también reconocernos nosotros y hacerlo de una manera sincera y humilde. Tenemos que conversar con nuestros padres, quienes tienen sus abuelos, conversar con ellos y entre esas voces identificar el de dónde venimos, reconocernos de una manera plena como somos para poder llegar a una mesa de encuentro intercultural en el que podamos decir quiénes somos, de dónde venimos, quién es nuestro abuelo, qué comían allá donde vivía nuestro abuelo. En ese sentido, ya para que los demás nos reconozcan y nos respeten desde allí, desde una verdadera identidad, más allá de lo visual, del que si nos vemos de piel clara, piel oscura, lo que sea. Sí, comparto también con Freddy lo que acaba de decir. Creo que eso de reconocernos, de aceptarnos, es muy importante, es fundamental, porque si nosotros nos respetamos, eso lo podemos ofrecer a los demás. Puedo, más que un reto, más bien me parece un compromiso. Sí, para mí es un compromiso involucrarme más con proyectos sociales o apoyar el talento que está desarrollándose. Creo que hay muchos músicos jóvenes en nacionalidades indígenas o montubios que están haciendo o generando propuestas nuevas de música. Entonces, tratar de ir a esos conciertos, no solamente ir al concierto masivo de reggaetón, que está bien, hay gente que le gusta, está muy bien ir, pero creo que también tenemos mucho potencial aquí. Pero para que ese potencial surja, para que esas semillas que estamos sembrando ahora den frutos, todos tenemos que apoyar el trabajo de los artistas jóvenes. Desaprendiendo. Acompáñanos a reconstruir el conocimiento con las diferentes visiones de la educación popular. Desaprendiendo. Bueno, amigas y amigos megafónicos, ahora en nuestro segmento Desaprendiendo tenemos a nuestra invitada María Inés Jaramillo. Ella es psicóloga clínica y nos viene a hablar sobre una propuesta muy interesante, y esta propuesta se llama oidaterapia. Entonces, bienvenida María Inés Jaramillo aquí a Megáfono Joven. Cuéntanos de qué se trata la oidaterapia. Buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. Oidaterapia es una propuesta innovadora, preciosa, muy bonita, que trata justamente de renovar las creencias, de transformarlas hacia un estado positivo, armónico, armónico con el entorno, armónico con la madre tierra y armónico, por supuesto, también consigo mismo. Genial. ¿Y cómo se desarrolla esta metodología? Dámosle a nuestros oyentes como algunos elementos para que ellos puedan hacer una imagen de qué encuentran en OIDA. OIDA, al trabajar con creencias, también trabaja con cuestionarios, que lo que hacen es justamente cuestionar las creencias individuales. Por ejemplo, hay cuestionarios de verdad o engaño, cuestionarios acerca de los prejuicios, cuestionarios acerca de machismo, feminismo, cuestionarios que abordan, ya no necesariamente, que abordan justamente la introspección en relación a la evolución de la conciencia. Ahora, usualmente la psicología natural son test de ansiedad, de depresión, de angustia, de fobias y demás. Lo que hace la psicología perenne vinculada a la oidoterapia es abordar la evolución de la conciencia, es decir, cuán buen ser humano es alguien, cómo están sus valores, cómo están sus creencias son favorables, sus creencias lo lastiman, sus creencias lastiman a los demás. Entonces, a partir de este punto, comenzamos una introspección muy bonita y es también precioso porque no es no son prejuicios, no son juzgamientos, sino sencillamente aportes para que pueda la conciencia evolucionar a un estado de salud plena. Esa es básicamente una de las herramientas, ¿no? Hay otras más que también se podría mencionar. A mí me gustaría también que nos cuentes qué debemos desaprender para que el proceso de oidoterapia sea como más fluido y pueda entrar bien a nuestra psique. Bueno, desaprender básicamente es salir de nuestros parámetros mentales, de estructuras un poco formales en las que hemos sido criados y comenzar a mirar la vida desde el punto de vista de la armonía, porque todo es armonía. El universo es perfectamente armónico, la madre tierra es perfectamente armónico, el medio ambiente incluso, que aunque pareciera no lo es, también es perfectamente armónico. Entonces, cuando hablo de desaprender, por ejemplo, estaríamos en relación con la tierra. Aprender a cuidarla, aprender a amarla, aprender a sentir qué es lo que ella necesita y qué es lo que la está lastimando. También en cuestión a saber cómo funciona el universo, también esto es básico, porque al no encontrar una armonía perfecta con el universo, tampoco entendemos cuáles son sus mensajes hacia nosotros, porque el medio ambiente, el universo está preparando un plan perfecto para nuestro progreso, para el aprendizaje de ciertas cosas, de ciertas enseñanzas que necesitamos recordar y volver a ubicar nuestro rol en este cosmos. Bueno, muy interesante todo eso que nos ha contado María Inés. Ella está promocionando hoy un curso porque Oidoterapia está capacitando a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes para que comprendan esta metodología, para que la apliquen en la vida y ojalá para que la repliquen también en sus familias, en su entorno cercano. Cuéntanos, María Inés, ¿cuándo se va a iniciar este curso? ¿Cómo se pueden contactar contigo para que las personas puedan participar de esta capacitación? Muchas gracias por la oportunidad de poder hablar acerca de esto. Sí, el curso dura 2 meses, comienza el 16 de junio. Esto va a ser en el Centro de Identidad, ubicado en la Pinzón y Niña, desde los días sábados sábado 16 de junio, de 8 a 1 de la tarde, durante 2 meses, es decir, serían 8 sábados, se va a entregar un certificado desde la Fundación Oidoterapia Ecuador. Así que van a tener acceso a herramientas, a entender qué es el círculo sanador, a entender más profundamente esto de las intenciones, a manejar ciertas cosas terapéuticas para que puedan sanarse a sí mismos y también cooperar si es que manejan grupos, si es que tienen centros de cuidado de otras personas, lo van a poder hacer. Y lo lindo de Oidoterapia es que no únicamente van a tener acceso personas que sean terapeutas, sino con la posibilidad de que todo el que quiera realizar una transformación interna lo va a poder hacer. Entonces es un campo muy amplio, muy bonito, y también dentro de este campo también hay, si hay personas que trabajen con niños, también van a poder tener herramientas para que puedan hacerlo. Igual también si hay personas que trabajan con sectores de violencia, de agresión, también van a tener herramientas puntuales para que puedan aprender y puedan realizar una transformación interna, basándose en que todo lo que ocurre a nuestro alrededor es para una transformación interna. A veces no es tanto cambiar el entorno, sino transformarse a sí mismo, y el entorno de por sí va a ir cambiando, se va a ir modificando. Entonces la invitación queda abierta, van a poder tener información al teléfono 099-4169-897, también en la página de Facebook Oidoterapia Ecuador, y sino también en la página oidoterapia.org, una página universal. Esa es la información que queda abierta para ustedes. Espero que puedan buscar un poquito más. Espero que se hayan motivado con este conversatorio. Es una temática preciosa, muy bonita, súper relevante en nuestros tiempos. Necesitamos volver a creer, Necesitamos volver a encontrarle un sentido profundo a la vida, necesitamos conectarnos a través de la paz, de la armonía, de la solidaridad, de valores más profundos y sobre todo comprender que pese a nuestras diferencias, pese a nuestra diversidad, podemos vivir en completa armonía, podemos vivir en completo, en una creatividad continua. No es indispensable el poner barreras. Entonces queda abierta la invitación. Bueno, muchas gracias, María Inés. Entonces, con ella hemos terminado este segmento Desaprendiendo. Esperamos eso, que visiten la página Facebook Oída Terapia Ecuador y que también que le contacten. El 16 de junio se inicia entonces este interesante curso. Inscríbanse, participemos, conozcamos estas nuevas herramientas que nos proporciona el trabajo de personas santas, personas sabias, que han hecho todo posible para que podamos nosotros también aplicarlas en nuestra vida y con nuestros colectivos. Entonces, muchas gracias, María Inés, por haber venido a Megáfono Joven. Muchas gracias, Clemencia, por la invitación. Gracias a ustedes por escuchar esto. La invitación queda abierta. También tengo consulta privada, hago talleres también, así que queda todo esto abierto para que ustedes puedan usar las herramientas y puedan inscribirse. Muchas gracias, una excelente semana. Música, poemas, danza y otras expresiones artísticas. Aquí en Enamorarte. Y ahora estamos en nuestro segmento Enamora el Arte. Nos visita esta vez Karina Clavijo, una querida amiga, investigadora, musicóloga, marimbera. Bienvenida, Karina. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Estoy súper contenta de estar acá en el programa y bueno, para contarles un poquito de lo que uno hace. Tierra llena de manglares, gente amable y cariñosa, por sus montañas virtuosas, con ríos espectaculares, muchos peces en sus mares. Bendito me siento allí, porque eres para mí el gran orgullo ancestral. Linda tierra sin igual, en Esmeraldas. Ya viene la caderona, la caramba y el bambero, el duende, los marimberos, la tunda con la tacona, el ridial con la tacona en potro mocho especial. Parranda matrimonial se le canta a los casados, de herencia nos han dejado cultura tradicional. La marimba es para mí la vida, la resistencia, del monte a su inteligencia y los secretos aprendí. Ya me obligaron aquí al gran arrullo ancestral, la parranda es el umbral, chihuahua la despedida, para un niño en su partida con un legado ancestral. Que en invierno hay más comida, el abuelo me ha contado, que en luna hay menos pescado, que el arcoíris es vida, que no se debe talar ni acabar con la perdida. Conservemos lo de aquí, son consejos y saberes. Karina, pues bienvenida aquí a la mesa de trabajo. Estamos, bueno, todos muy contentos de que vengas a compartirnos, porque Karina también nos va a hablar sobre su nuevo disco. Pero bueno, cuéntanos primero acerca de quién es Karina Clavijo. Ya Freddy nos has dado algunos elementos, pero tú complementanos un poquito más acerca de ti. Bueno, mi vida gira en torno a la música. La música desde varias perspectivas, desde la perspectiva de la sanación también, está desde la perspectiva de la composición, desde la creación, que creo que esa es la parte más bella, siempre acudir a esa parte de la imaginación. También está la perspectiva desde la investigación, donde se va recopilando cantos, recopilando décimas, recopilando versos, recopilando el saber de aquellos que nos nutren con su conocimiento. En este caso yo he tenido la suerte y el amor que tengo por un pueblo que es el pueblo afroesmeraldeño, y así ha sido mi comienzo y así fue como nació este disco nuevo que se llama Quimbé, que es más un proyecto de investigación. Es un gusto tenerte entre nosotros y saber que el trabajo que estás haciendo y que te mueve tiene que ver con el recuperar esta memoria, que creo que es lo más importante, porque no todas las personas están interesadas porque tal vez tienen otra prioridad. Sin embargo, si hay alguien que lo hace, sí trasciende. Tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes, los vimos en vivo el día jueves, sí, cuando estuvieron en la Universidad Andina, y me gustaba mucho esta idea que ustedes tenían de mantener viva, no es una tradición, sino mantener a la gente, el alma de un pueblo vivo a través de la música, ¿sí? Entonces sí teníamos muchas preguntas porque vimos el trabajo, la puesta en escena es muy distinto. Sería hermoso tenerla aquí, no tenemos el espacio, pero sí. y me gustaría saber un poquito más. Bueno, yo leí mucho de tu trayectoria, es una trayectoria importante. No solamente has hecho música en Ecuador, también has estado en Colombia, en Brasil, y me gustaría saber qué has podido recoger de esos viajes, porque yo sé que adentrarse también en la cultura afroesmeraldeña es un viaje completo, es interiorizarse, pero también yo creo que este compartir con otras personas afro de América Latina te ha ayudado a construir lo que pones en los materiales. Así es. Bueno, cuando yo estuve en Colombia, yo estuve estudiando música en Colombia, en la Javeriana, y tuve un taller, estudiaba canto jazz originalmente, pero yo en realidad me involucré con un taller maravilloso que era el taller de marimba. Tuve la suerte de ser alumna de maestro Gualajo y de la Wey Segura, justamente Gualajo acaba de fallecer, y creo que él nos ha dejado un legado importantísimo. Tuve la suerte de organizar un encuentro binacional donde por primera vez se encontraba acá Papá Roncón y Gualajo. Y eso fue para mí una suerte. Todo este viaje se llamó Entre Chontas y Pellejos. Y lo más lindo fue verlos tocar a los dos maestros juntos y entender que esta identidad, esta línea fronteriza que nosotros nos... tan imaginaria y tan a la vez tan real, tan tangible en los sentidos, en realidad en la música del Pacífico no existe, porque pertenecemos a una misma comunidad y estamos solamente a un ladito de un río que nos separa o de una frontera, como lo decía, imaginaria, pero somos los mismos. Y esto para mí fue una cosa súper importante. Si bien es cierto, existe la territorialidad, y si podemos hablar dentro de la misma Esmeraldas, hablar de un cantor del norte como es, o las cantoras de Borbón, no solo Petita Palma, sino Rosita Huila, Herodita Huila, hablar de los cantores del sur que son los de Muisne, que aparece un personaje maravilloso que lo encontré, que es don José Mora. Existen ciertas diferencias, pero son diferencias sutiles que vienen con esta territorialidad compartida, con estas fronteras que nos vamos nosotros mismos ampliando. Entonces, para mí fue una cosa maravillosa. Y por otro lado, pues en la experiencia de Brasil, que por cierto ahora otra vez regreso a Brasil, ahora voy invitado a un festival con las damajuanas. Entonces estoy yo súper contenta de ir a compartir esta tradición, de ir a poner en alto la música de marimba, y qué cosa más bella que sea con mujeres también, ¿no? Porque eso también es algo del proceso que en el que yo creo y en el que he venido fortaleciendo también. Y bueno, de Brasil pues tuve la oportunidad de estar con maestros de la cultura mandingue, y he estado pues en una cuestión muy muy bella, porque todo es ritual, la danza es una cosa impresionante porque ellos tocan y bailan al mismo tiempo, y esto es una cosa maravillosa porque es difícil de lograrlo, ¿entiendes? Nosotros como músicos a veces nos limitamos a unos ciertos instrumentos, al tambor, a la marimba, pero ver que ellos hacen con los mismos instrumentos danza y van haciendo, porque para ellos es una movida también... Yo digo una fiesta, ¿no? Porque los brasileros viven el carnaval en realidad como una fiesta. Se toman la calle, es el momento de insurrección, es el momento en que la gente levanta la voz, y es el momento en que estas cosas y estas sutilezas que nosotros normalmente las tapamos salen al aire. Y eso creo que es el principal aprendizaje, que el carnaval se vive, y se vive con tanta fuerza porque en ese momento podemos ser nosotros mismos, y eso creo que es la principal enseñanza. Karina, he escuchado con atención que eres de Quito y que tienes un padre esmeraldeño. Quizás eso te vincula con la música esmeraldeña, que es la marimba, pero ¿por qué razón te atrajo? ¿Qué es lo que más te gustó de eso? Bueno, obviamente toda mi familia es esmeraldeña, la parte paterna, ¿no? Entonces, cuando yo llegaba chiquita a los 5 años a la casa... Yo veía que todo el mundo bailaba nareles, bailaba, y yo decía, wow, ¿no? Y yo me sentía como un bicho raro, porque además allá me jodían tanto, era la serrana, come palpa, con gusano, era lo primero que me decían, ¿no? Era malo, ¿no? Pero yo me fui enamorando muchísimo de esa tradición. Veía cómo bailaban y decía, wow, yo quiero eso dentro de mí, así. Pero ya muy chiquita sabía lo que quería, ¿no? Y bueno, poco a poco iba yo viendo, decía, yo quiero ver como, por ejemplo, Petita Palma. Entonces tuve la suerte de ver alguna vez, se presentó Petita Palma en la playa, y decía, wow, todavía me enamoré más, ¿no?, de esa mujer y toda su fuerza. Y yo regresaba a Quito y claro, con mi urbanidad, yo acá se escuchaba más rock, se escuchaba más pop, se escuchaba otras músicas. Yo era el bicho raro, pues que llegaba ya más bien con mi música y todo así como, yeah. Aprendí a bailar con ellos, aprendí a bailar salsa en Esmeraldas, aprendí muchas cosas allá que yo quería ya incorporarlas. Entonces, claro, esto fue una cosa que fue paulatinamente. Mi abuela, por ejemplo, se pasaba contándonos los cuentos de María Angula y había también muchos niños con los que yo jugaba, así, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué belleza? O sea, esto es otra cosa. Y esto fue que yo me fui enamorando, pese a esta urbanidad que uno tiene. Después ya empecé a tomarlo con más seriedad, porque yo estuve en el conservatorio y acá te enseñan las cosas académicamente correcto, esto es lo políticamente correcto, si no tocas música clásica. Inclusive la música nacional era vetada en el conservatorio, imagínate, o sea, yo me acuerdo que estaba Paquito Godoy en ese momento, era un pianista, que él tocaba música nacional y la gente lo hacía de menos en el conservatorio, porque los academicistas tienden a hacer esta cuestión con lo que es la tradición. Imagínate yo tratando de hacer música esmeraldeña, pues en el conservatorio era como, y esa cosa es un bicho raro, pues no. Pero bueno, después entré a la universidad y tuve la suerte de tener un gran maestro musicólogo que es Juan Mullo. Y Juan Mullo me dijo, a ver, ¿qué es tu proyecto de vida? Proyecto de vida, ojo, que no es proyecto solo de investigación. Y yo dije, yo quiero trabajar música esmeraldeña. Y en ese momento empecé a involucrarme ya muy seriamente, empecé a perseguir procesos. La primera persona que conocí, porque yo trabajaba en la Mama Cuchara, yo estaba en el coro de la Mama Cuchara, y Limber Valencia estaba también trabajando ahí con el taller de niños Ochum. Entonces yo lo primero que fui es ir a la fuente, ¿no? ¿Dónde más vas a ir a investigar? A través de Limber llegué a Papá Roncón, que en ese momento estaba haciendo un taller en la casa de Irma Bautista sobre construcción de tambores. Él decía esta cuestión de Katanga para ver a los niños que estaban en el barrio aprendan y tengan una profesión, luthieres de instrumentos. Después de eso, ya obviamente con más seriedad te vas involucrando dentro de la cultura afro. Y como artista y como parte de esto, yo decía, bueno, yo al principio yo no quería cantar, ¿verdad? Porque no me sentía como lista para cantar música afro. Entonces yo decía, bueno, yo voy a entrar desde los coritos. Voy a empezar porque humildemente, como uno tiene que crecer, es así. Entonces tú le das relevancia a los maestros y de ellos vas aprendiendo, ¿no? Entonces así fue como yo empecé. Y cuando yo empecé en el taller con Gualajo, pues era muy lindo porque él nos hacía rotar por los instrumentos. Decía, bueno, ahora tú vas a tocar a esto. Y el taller era rotatorio. No era que solamente si tú eres marimbero te quedas en la marimba, no. Vas a aprender y vas a rotar por todos los instrumentos. Eso fue una cosa que para mí me cambió la vida, ¿no? Y obviamente con los colombianos, porque yo estaba en un grupo que se llamaba Pambil, empezamos a caminar y ganamos un montón de premios hasta que yo regreso a Ecuador en el 2009 y justo estábamos, me acuerdo, con Freddy y hicimos nuestro primer video de Suena Marimba, que era un proyecto más intercultural, ¿no? Y bueno, a partir de eso, yo he estado aquí y ahora pues la idea es investigar a las grandes cantoras, que no dejarlas morir, no dejar morir su sonoridad. Para mí eso es un deber y una tarea que tengo con Quimbé y que creo que Quimbé se va a seguir ampliando a un Quimbé 2 y a un Quimbé 3, porque las cantoras y los marimberos no pueden pasar, no se puede morir esa sonoridad. No puede ser que acá, por ejemplo, el otro día justo Limber preguntó, ¿y saben quién es Gualajo? Y la gente... Entonces, esa es la tarea, ¿no? Cuando la gente hable de Rosita Huila, cuando la gente hable de Herodita Huila, cuando la gente hable de Manuela Ayubí, cuando la gente hable, quiero que la gente reconozca ese sonido, reconozca esa sonoridad, y a través de eso, pues, alcanzar otros grados de sanación, porque además en la música afroesmeraldeña no solamente es una cuestión vacía de divertirme, es una cuestión ritual, y es una cuestión espiritual, y es una reivindicación de la lucha social. Perfecto, solo para que no perder algo importante y complementario respecto a lo que acabas de mencionar, debemos conservar, preservar, destacar en la historia el aporte de las grandes cantoras. Pero ¿qué sucede con los jóvenes? ¿Cómo hacemos para que no solamente recordemos a esas grandes cantoras, sino que recibamos y abramos las puertas a nuevas cantoras, a jóvenes cantoras, a que ellas se motiven a seguir lo que tú haces y lo que hicieron quienes nos han antecedido? ¿Cómo lograr eso? Mira, yo creo que es el ejemplo. O sea, para mí el ejemplo dice más que mil palabras, ¿sí? El ejemplo es el que te motiva, el ejemplo es el que dice, bueno, vamos a lograrlo. Y mientras más personas se unan a este movimiento, que es el movimiento de Marimba, mejores resultados vamos a tener. Yo quiero invitar a Anthony, que justamente es joven, es un joven maravilloso porque él tiene un talento maravilloso para la marimba, viene de una escuela linda que él mismo lo va a contar, entonces yo creo que él sería la persona indicada para hablar. Bueno, mucho gusto, soy Anthony Ruano, soy de Esmeraldas. Al inicio fui bailarín cuando estaba en la escuela, de música afro, representando Esmeraldas y en festivales. Al pasar a la secundaria, en Esmeralda mismo había recién un colegio que se llamaba San Daniel Comboni, donde habían dos carreras, una que era procesamiento de alimentos y otra era aplicaciones en construcciones civiles. Y aparte daban música. Y estaba en la malla ahí inmersa la música y el deporte, porque era deportivo, cultural y todo, y así es. Entonces dijeron para hacer un proyecto de cultura, así se llamaba. Y empezamos, y yo dije, yo. Y después fueron otros amigos más y empezamos en la marcha. Primero aprendí marimba, después aprendí bombo, cununo, guasá, piano, guitarra, bajo, timbal, tumba, congas y otros instrumentos más. Y la persona que nos encaminó en eso fue mi maestro, que es Tito Ponguillo, que le mando muchos saludos desde acá. Entonces es una persona que no es negra. Es blanca, pero también tiene las raíces negras y da todo de sí, de él. Entonces yo ya me vine acá porque estudio arquitectura y diseño gráfico. Y pasamos así y él me dice, no voy a poder estar en una agrupación allá, reemplázame. Yo tenía muchas cosas que hacer, ajá, y me dice, yo le digo, ya, ahí estaré. Cuando veo, me dice, recuerda lo que te enseñé, sí, vamos ahí, a la marcha. Entonces primero empecé con esa agrupación, tocando marimba, y hago coro y hago percusión. Y después pasó a otra agrupación y en la actualidad estoy en 8 agrupaciones. ¡Wow! En 8, y tienes tiempo para hacer dos carreras también. Claro, bueno, y aparte también doy clases de música al Pacífico. Genial. Bueno, esto es una experiencia súper linda porque hoy precisamente que estamos hablando de la educación intercultural, nos permite entonces, Andoni, saber que si en las escuelas están esas ofertas, ¿no?, educativas, en donde no solamente sea la parte conceptual, sino también el arte, el deporte, hacemos que los estudiantes puedan tener más opciones y puedan realmente descubrir su vocación. Bueno, Anthony, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 22. Bueno, estás súper joven. ¿Y en qué semestre vas? En arquitectura voy en el sexto y en diseño en 2. ¿Y cómo te ves en 5 años? no me gusta mucho proyectarme. ¿Por qué? Me gusta más vivir mi presente porque de ahí voy a dar un poco en futuro. Para mí mi metodología es la siguiente. 80% mi presente, 10% de mi pasado y 10% de mi futuro. Bueno, así vivo muy bien. Es otra forma también de ver el mundo y de saber que el aquí y el ahora es bien importante para eso que queremos adelante. Decías también que das clases. ¿Cómo hacemos para que las mamitas, papitos o los jóvenes que nos están escuchando a esta hora de la mañana se contacte contigo para el tema de aprender marimba o alguno de los instrumentos que mencionaste? Claro, por mi número telefónico, claro, que es 099-4294-938. Yo tengo una conceptualidad de cómo dar clase. A veces los maestros o personas que imparten estudios son muy rectos y no tienen la metodología exacta para poder impartir a las personas. Uno como maestro o docente o lo que quiera dar, tiene que saber llegar a la persona. Tiene que saber bien el target a donde está dando y donde quiere llegar. Si es un niño, el niño te enseña a ti cómo quiere. Entonces, colores, musicalidad y otras cosas más. Igualmente los ancianos, con las poesías, ellos mismos te narran las cosas. Y las personas adultas y los jóvenes es lo mismo. Entonces, uno como docente, ¿qué tiene que hacer? Mirar la persona y decirle, toca, exprésate tú. Y entonces como el maestro ahí dice, vamos a empezar por este lado. Genial. Para poder llegarle a la persona. Claro que sí. Bueno, es un poco similar la pedagogía o la metodología que utilizamos en Radiando, ¿no? Que es primero acercarnos al medio radial desde mis presaberes. Y desde ahí, entonces, empezar a planear los talleres. Bueno, Karina, cuéntanos también, si las personas quieren aprender contigo canto, ¿cómo te contactan? Si bueno, se puede, o vas a estar viajando. No, claro, sí, no, siempre tengo algunos alumnos así, y más fácil por redes sociales, creo que es lo más fácil, en Facebook me encuentran como Karina Clavijo, o también en Instagram, entonces creo que eso es lo más fácil, así quien quiera, pues con todo el cariño, con toda la intención de que se propague la marimba por todas partes. Bueno, y después de esa linda entrevista, bueno, durante todo el programa vamos a estar escuchando la música de Karina, pero me gustaría que sea ella la que nos introduzca en uno de los temas musicales que más le haya gustado de este trabajo que nos acabó de lanzar el pasado 17 de mayo en la Universidad Andina Simón Bolívar. Bueno, este trabajo, como te decía, es de investigación y de recopilación de cantoras, entonces para mí una de las voces más maravillosas y que creo que no ha sido reconocida en su totalidad es la voz de Herodita Huila, y bueno, ahí está un tema que ella lo canta como solo ella lo puede hacer, Guarapo. Guarapo me está fumando, Guarapo me fumará, y si Guarapo me fuma, yo fumaré a los demás. Ay, Alba, que la fama crece. Ay, Alba, que da la fortuna. Ay, Alba, porque en esta vida. Ay, Alba, Guarapo te fuma. Ay, Alba, que la fama crece. Ay, Alba, que da la fortuna. Ay, Alba, porque en esta vida. Ay, Alba. Qué linda canción, Guarapo, Arrullo a lo Divino, de Herodita Huila. Muchas gracias la recomendación, Karina. Y bueno, para cerrar, podemos escuchar de pronto tu voz a capela, porque la gente está con esa... ¡Claro que sí! Bueno, hay una cancioncita que se llama Canchimalero y es así. Cuando San Martín bajó y llegó a Canchimalero, a la fiesta de los muertos, ahí mismito se quedó. En canoita bajaban de limones y Borbón, pampa de oro y la tolita para la fiesta mayor. Ay, canchimaleando, canchimalero, ay, canchimaleando, ay, chigualateando, canchimalero, chigualateando, ay, con mi lanchita, ay, con mi lanchita, pa' canchimalero, pa' canchimalero. Ay, un pedacito. Muchas gracias, Karina. Bueno, Karina, entonces desde Megáfono Joven agradecer infinitamente tu presencia, agradecer tu trabajo. Es un trabajo súper hermoso, es un trabajo que para futuro nos va a ir realmente sanando, como tú dices. Yo también me siento afrocolombiana dentro de esa investigación que estoy haciendo de mí misma. Me permite también autoidentificarme así. Solo una consulta más que me recordaba aquí Lorena, y que sí, es una muy buena pregunta. El día que te escuchamos en la Universidad Andina Simón Bolívar, pudimos algunos adquirir el disco, y los demás, ¿dónde podemos comprar el disco? ¿Dónde escuchamos tu material? ¿Cómo nos involucramos más, no sé, en danza, en música? Bueno, hay son muchas preguntas, pero bueno, el disco está en Alianza Francesa, para los que quieran buscarlo. También está en la librería Rayuela, que es por el Mega Maxi. Y también, o sea, los que quieren también pueden escribirme al Facebook, nos ponemos de acuerdo, se los enviamos. Han habido también envíos afuera del país y también dentro de, en otras ciudades. Eso se manda por Servientrega, entonces igual se ponen en contacto conmigo. Hay una página de Quimbé que también está en Facebook, que es directamente para la gente que quiera pues buscarlo. Y los talleres y todo esto, pues bueno, ahí está Anthony, uno de los primeros talleristas, entonces lo buscan también Anthony Ruano en Facebook. Está la Casa Ochum, donde se dan permanentemente talleres. Esto está dirigido por Rosa Mosquera y Limber Valencia. Y bueno, en Esmeraldas, los que quieren también, está por allá Tito Ponguillo, que es un gran maestro también. Yo creo que por ahí se puede uno involucrar así con la música y este saber tan maravilloso, saber musical afroesmeraldeño. Hermanas y hermanos, viene llegando el bambero Juan García. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Corran, corran, corran, ahí viene. Viene el bambero trayéndonos la historia, el pueblo afroecuatoriano. Ahí viene Juan García. Juan García anda pregonando, no dejen su territorio, hay que hacer nuestra comarca, celebrar nuestro holgorio. Oh, oh, oh. Anthony, me pareció muy interesante lo que mencionaste hace un momento, que dices que te pusiste a la marcha, y eso me recordó a una frase de Juan García, que la mencionaron en el taller en la Universidad Andina, y era: mientras más caminaba, más andaba. Y yo sé que tú eres una persona bastante joven aún y que te gusta vivir el presente, y por eso me gustaría saber qué opinas de esta frase. Mientras más caminaba, más andaba. A veces las personas, cuando estamos en el paso, en el camino, tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas, que nos permiten luchar hacia adelante y sacar nuestra identidad hacia un futuro. Entonces, como dice, mientras más caminaba, más andaba. Mientras más errores había en la vida, más seguía, más para poder alcanzar sus cosas. Para hacer este merecido homenaje a este gran antropólogo esmeraldeño como es el señor Juan García. Quisiera saber o quisiera que tú dejes un mensaje a los jóvenes, no solamente jóvenes afroecuatorianos, sino a los jóvenes que ahora nos están escuchando. ¿Qué le recomiendas tú a ellos para que no pierdan su identidad? Y sobre todo, ¿qué es para ti la identidad? ¿Qué es para ti ser afroecuatoriano? ¿Y qué deben hacer los jóvenes para no perderse en el camino? Lo que yo siempre digo, nunca doy consejos, puedo dar pocas recomendaciones, porque nadie es apto para dar consejos, sino que para expresar sus vivires y de ahí que las personas tomen algo bueno de eso y lo mejoren, si es posible, y lo adapten a su forma. Yo les puedo decir de que si eres afroecuatoriano, si eres indígena, no importa el color, ni la raza, ni nada, sino que nunca pierdas de dónde tú vienes, y de dónde eres y dónde quieres llegar. Eso es suficiente, porque si tú pierdes tu identidad, no eres nadie en la vida. Es lo que yo te puedo decir. Muchas gracias, Antonio. Ahí está.